La refinería del Palito tiene más de 5 años en Puerto Cabello, más de 5 meses en Puerto Cabello, paralizada por un mantenimiento. Se invierte en el mantenimiento. A través de los medios de comunicación vemos que se informa sobre inversiones, pero no se le hace seguimiento, no se sabe por qué continúan los incendios, por qué continúan los accidentes, por qué continúan las muertes dentro de la industria petrolera, porque no hay un informe que después de ocurrir estos eventos se le diga a los trabajadores y al pueblo de Venezuela, que en resumidas cuentas son los dueños de esta industria, qué es lo que está pasando dentro de la industria petrolera. El tiempo era 30 días, 45 días para una parada general, de mantenimiento general de una refinería, y aquí vemos que dura 5 o 6 meses y mira, y continúan paradas, plantas, refinería. Esto de verdad es insólito. Tenemos problemas en refinería Puerto La Cruz con las calderas, con la generación de vapor. 4 calderas, 2 están fuera de servicio, y las 2 que están funcionando, bueno, menos de un 50% cada una.